Qué grande en la vida, qué sublime su obra, qué tremendo su legado. Honrar a los que cumplieron con su deber es el modo más eficaz que se conoce hasta hoy de estimular a los demás a que lo cumplan. Si necesariamente tienes que utilizar el fuego en áreas rurales o de bosques, no dejes de tomar cuantas medidas de seguridad te sean posibles. Recuerda que cuando tengamos que defender la patria, iremos también a buscar la naturaleza. Desde la Ciénaga de Zapata, transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.